Hola, ¿qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Contanos, bueno, ayer empezaron una campaña de visibilización. Hemos visto decenas de profesionales que hace más de 9 años que se encuentran trabajando para la provincia en una situación irregular. Sí, exactamente. Sí, esto son situaciones que vienen siendo desde hace mucho tiempo. Y desde el Colegio Profesional, en distintas oportunidades, hemos establecido distintas estrategias para tratar de ser escuchadas y escuchados. Y consideramos que era importante también dar a conocer y que la gente, digamos, que la gente en su conjunto esté sabiendo de la situación de muchos colegas que incluso dan atención en distintos proyectos del Estado o distintos ámbitos del Estado, y que están de manera totalmente irregular su forma de trabajo, ¿verdad? Es decir, están contratados o bien con una modalidad de monotributos y o bien por medio de guardias, pero ejerciendo de otras maneras, es decir, con situaciones que realmente los dejan con sueldos o con honorarios muy, muy magros, Y sin contemplar ningún tipo de resguardo, ¿verdad? Uh-huh. Y sin tampoco ser considerados empleados del Estado cuando están siéndolo. Sí, veíamos que hay profesionales que están desde el año 2012 en esta circunstancia. Sí, efectivamente. Y algunos colegas que estaban también desde hace mucho tiempo, incluso antes, todo lo que es bienestar social, por ejemplo, ahora en el último tiempo fueron contratados por la ley 643, que también es una ley que habría que estar observando porque no es una ley que contemple el ejercicio nuestro, sino que es una ley administrativa. Uh-huh. Entonces también no deja de ser algo que no contempla cuestiones que hacen a nuestro lugar profesional, como tampoco lo del resto de los profesionales, ¿verdad? Es decir, profesionales que están trabajando en ámbitos que hacen a la salud psíquica y a la salud de la población y que están siendo contratados como administrativos. Uh-huh. ¿Hay negociaciones actuales para la incorporación de estos profesionales? ¿De cuántas personas estamos hablando? En el ámbito de salud, en la parte de salud, estamos alrededor de 60 personas aproximadamente, entre la gente que empezó a trabajar en pandemia como auxiliares, digamos, a la situación de pandemia, sumado a todos los colegas que ya venían trabajando de esta manera y los que se incorporaron, no con el artículo de pandemia, pero que sí se incorporaron en el momento de pandemia, que también han sido contratados de estas maneras, digamos, ¿no? Entonces, donde no están, bueno, ni como planta permanente, ni son miembros de un equipo que funcione como siendo parte de, con lo cual legalmente también están desamparados, ¿verdad? Uh-huh. Hay también desamparo legal. Bien. Pero bueno, estamos hablando de, sí, aproximadamente, veníamos teniendo la cuenta hasta hace no tanto de 40, pero nos han notificado de muchos colegas más y colegas más que en distintos lugares de la provincia están en esta situación. Uh-huh. Sí, ya te digo, han incorporado en bienestar social, han incorporado un 70 u 80% de los profesionales que estaban de manera así, de esta manera que nosotros llamamos irregular, por ahí ellos consideran que no lo es. Claro. Pero bueno, que estaban de esta forma, las han incorporado a partir de diciembre, sobre todo en el ámbito de niñez. Pero bueno, quedan muchos colegas todavía que están en estas situaciones. Bien, y te preguntaba si hay negociaciones actuales. Mira, las negociaciones actuales en realidad no están siendo posibles en tanto que nosotros mandamos hasta pedidos de audiencia y bueno, ni siquiera nos responden a los pedidos de audiencia. Bien. Entonces no hay marco de negociación, es decir, lo que hay es, un reclamo, esto es lo que hay, un reclamo. Un reclamo. La campaña la están llevando adelante a través de las redes sociales, mostrando sí. Fotos con los profesionales y las profesionales de toda la provincia, estoy viendo. que están en esta condición, bajo el lema Somos Esenciales. Fuimos y somos esenciales. Sí, porque en realidad, digamos, en todo lo que fue el ámbito de la pandemia, lo que fue salud mental se consideró y se considera como... ¿Se cortó? Me parece que se cortó la comunicación. Estábamos conversando con Sofía Rips, presidenta del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de La Pampa. Ellos están llevando adelante una campaña de visibilización sobre la precarización que atraviesan los profesionales que son parte del Colegio de Psicólogos y Psicólogas en la función pública, ¿no? Estamos hablando de las licenciadas y licenciados en psicología que prestan servicio en salud mental del Hospital Lucio Molas, en las postas sanitarias de los pueblos, en los distintos dispositivos que ofrece la provincia en el marco de las prestaciones de salud mental. A veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué nos cambian tanto al psicólogo, a la psicóloga? ¿Por qué un día tenemos en una posta a una profesional que nos viene tratando y de un día para el otro resulta que es trasladada o dejada sin prestación porque se le vence el contrato, y eso, digo, afecta directamente la calidad de los servicios, afecta directamente al usuario, la precarización del trabajador o la trabajadora de la salud afecta directamente a quienes buscan justamente esa atención en el ámbito público. ¿Te tenemos de vuelta, Sofía? Sí, estoy acá nuevamente. Sí, efectivamente, Cintia, porque, bueno, esto de hecho lo hemos dicho y lo sostenemos, que estas condiciones laborales hacen que en muchas oportunidades lo que hay es un gran recambio de profesionales porque es imposible el sostener económicamente, el sostener anímicamente estos lugares por mucho tiempo, ¿no? Entonces, al haber recambios constantes también es muy difícil que se conformen equipos en donde las políticas puedan ser sólidas. Claro. Entonces también nuestro reclamo va en pos de pensar en que las políticas públicas que hacen a la salud, sean a la salud psíquica y a la salud de la población, puedan realmente tener un efecto y no terminen siendo como sí. Sofía, seguimos con este tema atentas y atentos y seguramente, digamos, vos contabas hace un ratito, a través de negociaciones sindicales incorporaron al 70% de los trabajadores y trabajadoras que estaban ahí en bienestar social en la parte de niñez. Bueno, esto también es fundamental. La salud mental es parte fundante de lo que somos como seres humanos. Así que estamos también acompañando el reclamo que hacen ustedes. Bueno, la verdad que les agradecemos muchísimo el espacio, les agradecemos muchísimo la escucha y el estar atentas y atentos, ¿no? Porque, bueno, me parece que es entre todas y todos. Ahí se cortó de vuelta, me parece. Ah, no, está. Hola, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, te agradecemos la comunicación, Sofía. Bueno, abrazo.